Globe 2041, matrix number APP-76-A, parodia de Tú, Solo Tú, Los Cruceños, con Los Porfiados. Despierta que ya es muy tarde y no hay de comer. Ya mi compadre pasó y dijo que te esperaba en el callejón. Tú te levantas muleando y de malas y todo que yo ando a puro licor. Tú, solo tú, te desvelas y vienes borracho y ya sin centavos para la provisión. No se ha pagado tampoco el colchón. Y sin seguro social, los muebles y las cobijas nos van a quitar. Tú, solo tú, cogiendo por los callejones, botellas y garras, me traes un tostón. Tú, solo tú, te emborrachas y vienes muleando, pidiendo comida y buscando el colchón.